Quetzalcóatl, el hombre huracán. Obra de Lucy Dufresne. Epílogo. La hipótesis según la cual Quetzalcóatl habría sido un vikingo deificado por los toltecas, después por los aztecas y otros pueblos de América, se basa en diferentes documentos. Por una parte, en las sagas que narran los descubrimientos de los ahora llamados vikingos, y, por otra, en las crónicas de la conquista, escrita por los españoles. Del mundo tolteca no existe ningún testimonio escrito al respecto que yo sepa. Solo quedan esculturas, utensilios y ruinas que revelan el grandioso pasado de Tolán. Los documentos que han llegado a nuestras manos se redactaron siglos después de la muerte de los exploradores nórdicos y del hombre dios. Los primeros testimonios sobre los descubrimientos de Vinland y de Markland se concretaron aproximadamente a mediados del siglo XIV. La primera referencia a Vinland se encuentra en el libro de los islandeses, Islendingabók, escrito entre 1122 y 1133. Posteriormente, aparecen dos sagas en donde se narra el descubrimiento de un continente. La primera, la saga de los groenlandeses, Groenlendinga Saga, se incluye en la obra intitulada Flateyjarbók, escrita a mediados del siglo XIV. La segunda, la saga de Erik el Rojo, Eiriks Saga Rauda, forma parte de una historia más amplia, Gudrid's Saga, escrita entre 1420 y 1450. Algunas veces estas dos historias se presentan juntas bajo el nombre de Vinland Saga. Las crónicas en donde se menciona a Quetzalcóatl fueron redactadas a mediados del siglo XVI, es decir, casi 500 años después de la desaparición del hombre dios. Sin embargo, todavía es posible seguir sus huellas a pesar de estos intervalos de tiempo y de las inevitables deformaciones sufridas durante los mismos. Alrededor del año 1000, los vikingos ya establecidos en Tierra Verde, Groenlandia, bajo la autoridad de Erik el Rojo, lograron llegar a unas tierras ubicadas hacia occidente por el océano. Estos ricos territorios llamados Markland y Vinland atrajeron exploradores por casi 200 años, hasta principios del siglo XII. Ahora bien, las primeras travesías del Atlántico pudieron haber tenido lugar desde antes, ya que, según el escritor Fraile Mowat, los vikingos no descubrieron nada nuevo en realidad. Más bien, lo que habrían hecho fue perseguir a los navegantes que salieron de Alba, gente nacida en las islas de Gran Bretaña, que se vieron obligados a huir ante el avance vikingo. Así, orillados por el miedo, los navegantes de ultramar habrían llegado a Groenlandia, 200 años antes que los vikingos. De allí habrían emigrado hacia las costas del Labrador. Se acepte o no esta hipótesis, los hechos demostrables indican que a las costas de América llegaron los europeos del norte poco antes del año 1000. Los vikingos habrían alcanzado Florida y algunas islas, por ahora imposibles de identificar, en donde no existía gran abundancia de animales para cazar, particularidad que se aplicaba a la región del Caribe. Esto quiere decir que los vikingos merodeaban cerca de México. Los huracanes de septiembre, que por lo regular tomaban la dirección este-oeste, pudieron haberlos ayudado a cruzar el Golfo. De esta manera, un ser fuera de lo común para esas tierras aparece en el Tolán, en momentos en que los vikingos se encuentran navegando por las costas de América. Algunos arqueólogos suponen que el rey Xehakatl-Topitzin Quetzalcóatl habría nacido en los años 935 o 947 y que su salida de Tolán se remonta alrededor del año 999. Stuart Fidel, Prehistory of the Americas, Cambridge University Press, 1992. En este libro se manejan las mismas fechas proporcionadas con anterioridad por César A. Saenz, en donde el nacimiento de Quetzalcóatl habría tenido lugar en el año 935 o 947. Saenz supone que el reino de Tolán comenzó en 975 o en 987 y terminó en 987 o 999. Saenz se inclina por las fechas más antiguas, 935, 975, 987, las mismas que corresponden al calendario mixteca, el que habría sido adoptado por los toltecas. Según Richard E. Blanton, Stephen A. Kowalewski, Gray M. Feynman y Laura M. Finstein, el apogeo del Tolán habría durado de 950 a 1200. Richard Diehl estima que el Tolán tuvo su esplendor entre 900 y 1200. Por otro lado, Dan G. Allan, en la obra de Tula of the Toltecs, Excavation and Survey, habla de la fase Tolán a partir del año 950. Otro investigador ubica su muerte entre 1156 o 1208. Es imposible saber quién sostiene la verdad. Sin embargo, quiero señalar que, exceptuando las fechas límite de 935 y 1208, la vida de Quetzalcóatl se desarrolla durante la exploración vikinga en América. El nacimiento, el reinado y la desaparición de Quetzalcóatl son fuente de una compleja mitología creada por los aztecas y otras élites que se autoproclamaban herederas de este hombre dios. Leyendas, códices o cantos lo relacionan con la fertilidad, con la lluvia, con el viento, con la vegetación y con la embriaguez. Se le reconoce por su casco cónico, por el símbolo de Venus y por la serpiente emplumada. Otras deidades a veces toman sus atributos. A pesar de sus múltiples representaciones, algunos hechos perduran: el advenimiento al lado del sol, el reino en Tolán, su labor grandiosa y civilizadora y su partida final hacia el este. Los aztecas saquearon Tolán aproximadamente en 1200, se apropiaron de los emblemas de Quetzalcóatl y su primer rey, quien fue ungido como tal por tener sangre tolteca. De esta manera, el emperador azteca podía aparentar tener un origen divino, lo que justificó la construcción de un imperio entre 1325 y 1521. Sin embargo, esta creencia profetizaba el regreso de un dios, para vengar la ofensa del destierro y reclamar su tesoro. Luego entonces el culto a Quetzalcóatl facilitó la conquista española, ya que el emperador Moctezuma reconoció a Cortés como un descendiente de la serpiente emplumada. El emperador, cuyo nombre verdadero es Moctezuma II Xocoyotzin, es el quinto heredero al trono desde la fundación de Tenochtitlan en 1325. Como los españoles nunca terminaban de entender bien el náhuatl, lo deformaban. Así el nombre del emperador ridiculizado pasó a la historia como Moctezuma. Esta sorprendente situación es clasificada por el autor David Carrasco como la ironía del imperio. Ironía porque el poderío azteca descansaba en un mito que provocaría su propia destrucción. Las reacciones del emperador Moctezuma ante la llegada del conquistador constituyen los indicios más relevantes que se encuentren sobre Quetzalcóatl. Bernal Díaz del Castillo, un soldado que acompañaba a Cortés, llevó a cabo una detallada descripción de la conquista entre 1544 y 1568, con la que es posible entender un poco mejor qué fue lo que pasó. Más preocupado que contento por la llegada de los bárbaros navegantes, Moctezuma despachó a un embajador para que se encontrara con ellos. El enviado tenía como misión llevar de regreso el casco del jefe de la expedición, cosa que hizo. Consultando sus archivos, documentos históricos, pintados sobre tela de Enequén, el emperador reconoció que el yelmo del capitán llegado del este parecía ser del mismo linaje que el de sus antepasados. ¿Cómo se podía reconocer un casco metálico en Tenochtitlán en 1519, si en el lugar no había ni metal ni bronce? ¿Cómo podía figurar un objeto semejante en los archivos reales? Solo hay una respuesta lógica. Uno o varios hombres que utilizaban gorros militares parecidos ya habían alcanzado las costas de México. Esto había ocurrido mucho tiempo atrás, puesto que ya estaba consignado en los archivos. Por los reportes de sus espías, Moctezuma estaba convencido de que los españoles eran efectivamente los descendientes de Quetzalcóatl, que se describían en los antiguos documentos. Al igual que los vikingos, los españoles tenían piel blanca, barba, armas metálicas y eran muy combativos. Bernal Díaz del Castillo relata cómo el emperador intentó, por todos los medios posibles, impedir que estos llegaran a Tenochtitlan. Les envió varios embajadores que, según él, se parecían a los españoles. Los aztecas, ricos, eran más altos, también tendrían una tez más clara que la de los campesinos o los artesanos. A través de sus representantes, escogidos por su altura y color de piel, Moctezuma quería probarle a Cortés que los dos tenían un antepasado común, Quetzalcóatl. El emperador le hizo llegar regalos de oro y pedrería de un valor incalculable a Cortés. haciéndole la promesa de pagarle un tributo elevado si éste renunciaba a llegar a Tenochtitlan. Pero al contrario, atraído por el oro, el conquistador penetró en la capital azteca en noviembre de 1519. Sin dar batalla alguna, Moctezuma los recibió diciendo que los españoles eran los mismos que sus antepasados ya le habían hablado, los que llegarían por el este para gobernar su tierra. Cortés, que temía una traición, mandó a meter preso y a torturar al emperador. Moctezuma lo soportó todo, hasta donde sus dioses se lo permitieron. Así, el mito de Quetzalcóatl ha sobrevivido por siglos. El hombre se fundó con el dios. Ya desde el emperador Moctezuma, Quetzalcóatl había desaparecido detrás de una aura divina. Posteriormente, los religiosos españoles impregnarían de valores cristianos a este dios, desde antaño venerado, con la finalidad de cristianizar mejor a los autóctonos. Tanto la conquista como la colonización habrían de opacar el misterio del hombre-dios, sin lograr, no obstante, borrar su huella por completo.